Ritmo y sustancia. Continuamos en Ritmo y Sustancia y nos metemos de lleno en la realidad de los trabajadores organizados. Nos metemos en la situación de los sindicatos y el mundo gremial de la mano de Alejandro Dibiasi, nuestro especialista en asuntos sindicales. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo anda, gente? Muy bien, muy bien. Alejandro, ¿cómo viene el panorama sindical para esta semana? Mira, lo más importante me parece para destacar es la situación que están viviendo los trabajadores del ANSES, donde hay una medida de fuerza importante hoy miércoles, pero ya viene con un plan de lucha bastante prolongado, en donde además están en estado de alerta permanente, en estado de asamblea, y eso implica que la tensión se vea resentida en todas las seccionales del ANSES. Es cierto que hay una, digamos, como un aumento en la cantidad de tareas para hacer de los trabajadores del ANSES por todas estas cuestiones que ha implementado el gobierno desde los planes que implementó. Sí, la asignación por hijo, progresar. Claro, todo eso ha ingresado a las tareas del personal del ANSES. Yo he hablado con algunos trabajadores y te dicen, no solo funcionamos como ANSES, sino que además nos hemos convertido en una especie de banco. Insisto, con lo cual hay muchas más tareas para desarrollar. Ha ingresado mucho personal también en ANSES en el último también, tiempo. Sí, también, pero bueno, una cosa no quita la otra y el tema esencialmente hoy es recuperar un poco de poder adquisitivo, y el tema que los tiene muy preocupados es el tema de ganancias. Claro. Porque les afecta bastante el ingreso a... Según lo que me dicen, es casi todo el personal del ANSES que está afectado por ganancias. Entonces, si empezamos a hablar con salarios de 15.000 pesos, que después terminan cobrando 9.000 o 10, es bastante bastante importante. Yo sé que hay gente que nos escucha y dice, yo no gano ni 4. Pero, bueno, las tareas también implican que si vos estás desarrollando una actividad y tenés esa posibilidad de ganar un poco más, si no, me parece que estamos cambiando la vara de la discusión, ¿no? Eso por un lado en cuanto a conflicto puntual. En lo que tiene que ver muchas veces lo que hablamos nosotros, esta relación entre conflicto y o situación gremial y política, hay dos actos que se van a hacer mañana. Hay que recordar, este jueves es el natalicio de Perón. Y esto aleja mucho más lo que alguna vez planteamos. Nosotros hemos hablado mucho de la cuestión de la unidad sindical. Y yo te he dicho que lo veo está lejos. Muy lejos. Muy lejos. Cada tanto aparece algún editorialista o alguna cuestión ahí planteando la unidad, que es inminente. De estas tres CGTs, por lo menos, en un futuro no muy lejano, hablan de antes de fin de año. Mira, lo veo muy complejo, pero demasiado. Y la prueba evidente es lo que va a pasar mañana. Por un lado va a estar Jerónimo Venegas, se supone que va a estar Hugo Moyano, en esto de dar señales, para mí... Sindicato más relacionado al macismo. Sí, pero te diría, no, más al macrismo. Al macrismo, claro, de hecho, en esta semana se conoció el respaldo de los recibidores de granos, que son trabajadores muy relacionados con todo lo que tenga que ver con el campo, con los puertos y demás. No son muchos los afiliados, por la actividad, digamos, no porque no estén registrados. Es un gremio relativamente chico, con un poder adquisitivo importante los trabajadores del sector. Bueno, han dado el respaldo a la candidatura de Mauricio Macri. Justamente por este marco y por esta relación que tienen con Venegas y con el propio Moyano. ¿Y? Los tres nucleados en la CGT Azopardo. Ahora, lo que me llama la atención, una cosa es cuando vos haces un acto, que creo que esto es en lo que se escuda Moyano. Bueno, me están dando un beneficio para los trabajadores de la actividad. O en su defecto, como en este caso, están inaugurando un monumento a Perón, que se va a hacer ahí, se va a hacer en Paseo Colón. Hay que estar sí o sí, va a decir Moyano. Claro, digamos, bueno, termina siendo, el justificativo que tiene Moyano es Esto es parte del lo mismo nacional. Cuando Moyano, cuando en el día de los trabajadores de la de recolectores de basura, que se hizo presente. Claro. Entonces lo que te lo justifica por diciendo esto en realidad es un beneficio para los trabajadores. Uh-huh. A mí no me importa que lo haga Macri o que lo haga, no sé, o Massa. Yo lo que estoy dando es una señal en cuanto a los reclamos de los trabajadores. Pero los que hacemos política y los que hacemos gremiales nos damos cuenta que también tiene un significativo y también es una señal. Insisto, Moyano está un poquito más justificado, si se quiere. Uh-huh. Lo que a mí me hace ruido es cuando, por ejemplo, desde un gremio como el de Guatre, de los de Venegas, o los recibidores de grano, lo que te dicen es, o te bajan línea peronista, y te dicen, lo apoyamos a Macri, porque primero está la patria, después están los hombres y por último el movimiento. Aparte, Mauricio Macri es el anti-peronismo, también es uno de los que se sienta con la sociedad rural, y el Momo Venega como representante de los peones del campo, uno se pregunta, ¿no?, de los trabajadores del campo, ¿qué relación hay entre la sociedad rural y los trabajadores del campo? Bueno, son cosas que... Esta es un poco la lectura que tenemos que hacer, por un lado, y segundo... ver qué es lo que dicen no tanto Macri sino los referentes económicos de Macri, desde Esper, Melconian, y siguen las firmas. Sí. Cuando son tipos que te dicen que las paritarias son fascistas o que hay que echar a trabajadores del Estado para recomponer, bueno, o el mismo Macri que te dice que los salarios hay que ajustarlos porque, bueno... Para hacer más competitiva nuestra Argentina, esto. Siempre cuando se habla de competitividad, se habla de salarios más bajos, así los empresarios ganan más, y bueno, esa es la competitividad que manejan. Hasta ahora me hubiese gustado que todos los que hablaron de ajuste lo hubiesen planteado desde el lado de los empresariados. Ya. O sea, me gustaría escuchar a un economista que diga, se tiene que venir un ajuste, nos tenemos que ajustar todo el cinturón, pero el empresariado va a ser el primero que lo va a hacer. Va a tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios y va a tratar de ser más competitivo desde lo interno y va a reinvertir las ganancias de estos 12 últimos años. Clarísimo. Esto sería lo ideal cuando alguien te habla de un ajuste. Alejandro, ¿del otro lado va a ser un acto algo la CGT de Caló? Del otro lado se hace un acto, hay una reunión, me parece que va a ser algo en conjunto. Hay una reunión que se va a hacer desde lo que se llama el movimiento sindical Scioli Presidente. Se va a hacer un acto en el polideportivo de la Asociación del Personal Legislativo. Van a confluir varios gremios. Ya hace rato que vienen haciendo, me parece que es una señal más de un sector del sindicalismo que además... creo que le van a dar el respaldo a Caló en estas denuncias que se han formulado en los últimos días sobre unas irregularidades en la Unión Obrera Metalúrgica, que ustedes supongo que la habrán ampliado en algún caso. Creo que va a ser un conjunto en esto, un poco para hablar de Perón, para respaldar a Scioli y para dar la continuidad al modelo, que no es un discurso gratuito esto de la continuidad del modelo, sino que tiene que ver con lo que te estaba planteando hace dos segundos. Claro. El ejemplo más patético lo tenemos el otro día en Francia, donde por poco se llevan puesto al director de Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas, de Recursos Humanos, de Air France, en un encuentro donde se estaba hablando sobre 2.900 despidos. Claro. Entonces, eso es lo que puede venir para acá, para Argentina, lo que está pasando en la región también. Y bueno, también eso, a la hora de, queda poco para octubre para tener en cuenta. Alejandro, te agradecemos por esta comunicación. Por favor, chicos, les mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Entonces pasaba Alejandro Di Biasi, nuestro especialista en asuntos sindicales, bueno, hablándonos sobre un poco la situación que se está viviendo en ANSES, que está en paro hoy, que está viviendo una situación muy conflictiva. Para todos los que se pueden acercar a la oficina de ANSES, se podrán encontrar con algún tipo de demora o a veces cierre. Y también sobre esto que son los sindicatos de la mano de Macri. Macri ahora en un acto de Perón, Macri como referente del antiperonismo, ahora se acerca al peronismo. Y bueno, también abre los brazos a estos trabajadores, por ejemplo la UATRE, el Momo Venegas, un sindicalista que representa a los trabajadores de campo, ante Mauricio Macri, que es muy amigo de la sociedad rural, los intereses se chocan, se encuentran y uno no sabe qué tiene que ver todo con todo, pero bueno, esto es política y muchas veces los une el espanto y el enemigo común que ellos consideran que es este proyecto nacional donde los trabajadores han crecido tanto en salarios como en derechos. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.